Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Aquí iniciamos una emisión más de su informativo cultural Bitácora. Como siempre, les presentamos al equipo de producción de este trabajo. Tenemos a Diego Salazar en la grabación y edición, en la cabina máster Andrés Viracocha. En la producción y conducción les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Les reiteramos la bienvenida y les recordamos los medios a través de los cuales usted puede escucharnos. En Pichincha estamos en los 940 AM, en Santo Domingo de los Áchilas, a través de Radio Macarena, en la señal de la 92.1 FM, al sur del país, en Radio El Buen Pastor, en la 92.9 FM. Son medios que diariamente retransmiten este informativo. Arrancamos con los 30 minutos de información contándoles los titulares. En los próximos minutos iniciaremos con cortos desde la casa. Aquí tendremos información sobre una biblioteca de 12 siglos de antigüedad. En Perú hayan restos antiguos de una mujer y en Colombia últimos detalles del festival Rock al Parque. Cerca del minuto 10 de programación contaremos con la presencia de Grecia Vasco de Neumann del Club Rotario de Quito Valle Interoceánico. Aquí ella nos dará a conocer cuál es la ayuda que están canalizando para la región de la costa tras este terrible terremoto de la semana pasada. En especiales desde la casa les contamos sobre la muestra plástica Odisea en el Microcosmos que se hace presente en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y al cierre del informativo les presentaremos el segmento Episodios. Estaremos recordando los hechos importantes del 25 de abril, todos sus personajes y sucesos. Les recordamos a ustedes que nos pueden escuchar en la página www.casadelacultura.gov.es y www.radiochiriculapo.blogspot.com. Iniciamos con Bitácora y lo vamos a hacer con cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos en nuestro microinformativo Cortos desde la casa. Marruecos readecúa una de las bibliotecas más antiguas. Los detalles con Darío Mal. Los trabajos de limpieza y readecuación y protección han dado inicio en la biblioteca de la Universidad Kirawin, en Marruecos. Fundada en el año 800, esta es una de las bibliotecas más antiguas que aún siguen en pie en África. Muchos de los documentos que alberga este inmueble son parte patrimonial del pensamiento islámico y africano. A pesar de su alto nivel de importancia, han sido pocas las personas que han tenido acceso a sus manuscritos y demás documentos, ya que el ingreso ha sido restringido solo a investigadores bajo permiso de altas autoridades de Marruecos. Desde los diseños caligráficos de las paredes hasta los patrones de las cerámicas de los pisos y tallados de madera de los techos, se puede observar la marca de cada dinastía gobernante desde el siglo IX en adelante. La principal arquitecta de la restauración, Aziza Chauni, espera que una vez sea reinaugurada la biblioteca por el rey Mohamed VI, el acceso a sus instalaciones y contenidos sea completamente libre y general. En Perú hayan restos de una mujer de 4.500 años de antigüedad. Con instrumentos musicales, ajuar funerario y varios granos y vegetales es como los investigadores peruanos hallaron en el sitio arqueológico de Caral los restos de una mujer de 4.500 años de antigüedad. El lugar del descubrimiento fue la Huaca de los Ídolos, de Áspero, un lugar sagrado importante de la ciudad de Caral, que es investigado desde hace 11 años por un equipo local dirigido por la arqueóloga peruana Ruth Shadi, quien en 1996 inició las excavaciones. Precisamente los hallazgos fueron presentados el pasado miércoles en el marco del undécimo aniversario del inicio de la puesta en valor del Áspero. Para los investigadores, la importancia del descubrimiento se debe a que arroja detalles sociales de esta cultura antigua. Por ejemplo, queda en evidencia la equidad en género que se practicaba, ya que la mujer aliada, por sus características, se sabe que ocupaba un lugar importante en la escala de su pueblo. Anuncian las bandas de la 22ª edición del Festival de Rock al Parque. A menos de 3 meses del Festival Colombiano Rock al Parque, el público ya conoce algunas de las bandas que serán parte de este encuentro musical. La productora Idartes ha dado a conocer algunas de las bandas que se presentarán del 2 al 4 de julio en el Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá. Por ejemplo, de Brasil viene Sepultura, de Inglaterra Napalm y de Polonia Decapitate. El set de metal se complementan con Alboret de Bélgica y Barones de Estados Unidos. En cuanto al punk y el hardcore, apenas se asoman dos bandas míticas, la estadounidense Sick of It All, que ha visitado varias ocasiones del país, y la británica GBH, formada en 1978, considerada pionera del hardcore punk en la escena inglesa. Como una muestra de equidad de género, el festival presenta también las voces femeninas nacionales y latinoamericanas, como Elsa y el Mar, Pedrina y Río, Mr. Beep, Cynthia Montaño y Leiden. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Avanzamos en bitácora y es momento de dar la palabra a nuestro compañero Darío Males, quien mantendrá un diálogo con Grecia Vasco de Newman para dar a conocer las actividades que desarrolla el Club Rotario Quito, Valle Interoceánico, para ayudar a nuestros hermanos de la costa ecuatoriana. Darío. Nos acompaña ya Grecia Vasco de Newman. Ella es parte del Comité de Relaciones Públicas y también del Comité de Servicio del Club Rotary Valle Interoceánico, del Club Rotary de Quito Valle Interoceánico. Vamos a conversar sobre las actividades que está realizando esta organización, sobre todo en torno a lo que ha sucedido en la costa ecuatoriana. Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Quisiera que nos dé a conocer sobre las actividades puntuales que están desempeñándose en torno a los sucesos que todo mundo conoce en la costa ecuatoriana. Como rotarios, de manera individual, estamos aportando trabajo, estamos aportando dinero para poder salir adelante en estas necesidades. Como miembro del Club Rotario de Quito Valle Interoceánico, estamos con todos los clubes, 60 clubes integrados en el distrito 4400. Estamos también colaborando económicamente con una aportación para poder ayudar a la comunidad. También estamos receptando ayuda internacional para poder proveer a los damnificados de albergues provisionales. Como somos una red internacional, estamos recibiendo ofertas de diferentes clubes y también donaciones que quieran los donantes internacionales hacerlo. Lo estamos recibiendo en el Banco de Guayaquil a una cuenta 412-33-184 del distrito 4400. Tenemos, aparte de los rotarios de los 60 clubes que estamos unidos en esta causa, a los jóvenes rotaractianos que integran también la familia rotaria. Ellos están concentrados en Puerto Viejo, en centros de acopio, en Quito, en Guayaquil. Son 40 clubes que todos estamos trabajando conjuntamente. Están ellos aportando su tiempo, su trabajo y su corazón, sobre todo en estos momentos que tanto demandan de la comunidad. Hasta el momento de lo que se puede tener datos en el Club Rotary de Quito, ¿a cuánto suma ya los fondos económicos que han logrado recolectar en esos días? Bueno, somos 1.320 rotarios, multiplicados por $50 que cada rotario va a aportar. Esa sería la contribución económica que estamos nosotros dando a la comunidad. Eso se va a invertir en insumos, agua, alimentos enlatados y repelente, básicamente. Nos estamos concentrando en eso. Pero estamos abiertos a recibir de la comunidad también donaciones en los centros de acopio. Ahí tal vez ustedes manejan lugares precisos, geográficos de este mapa del desastre donde estén trabajando, o cómo es su accionar ya en este espacio, en el lugar. Sí, los jóvenes rotaractianos constantemente, como están en los centros de acopio, perciben las necesidades de la comunidad y estamos llegando a las comunidades que son más necesitadas, que son más alejadas aparte, pero están concentrados en Puerto Viejo. De ahí tienen hoy una reunión a las 10 de la mañana para poder conocer precisas necesidades de los pueblos más alejados y poder fijar la estrategia. Ahora se ha sabido bastante de parte de las instituciones oficiales, de las autoridades, de que posterior a esta etapa de salvar los cuerpos, también recuperar a los sobrevivientes, remoción de escombros, si viene la parte más difícil, en la cual se trata de una reinserción en estos espacios, en la parte donde han tenido el terremoto, y también una reactivación económica. ¿Cuál es la perspectiva de trabajo que tiene el Club Rotary de Quito en esa perspectiva, a meses de después de este desastre? Nosotros como Club Rotario a nivel internacional tenemos prioridades. Nosotros estamos trabajando constantemente en las áreas de educación, prevención y tratamiento de enfermedades, desarrollo comunitario. También proveemos a las comunidades lo que es agua y agua limpia. Entonces ya tenemos una invitación del Club de Francia, un Club Rotario de Francia, que nos ofrece trabajar conjuntamente nuestro club en el área de provisión de agua, que yo creo que es una de las áreas ahorita también críticas. Entonces ya tenemos esa perspectiva, y como Rotarios hacemos esos proyectos, diría yo, con apoyo de Rotary International, y vamos a trabajar conjuntamente con el Club Internacional y con nuestro club. Al ser ustedes una organización internacional, ¿también han tenido contacto con los otros clubs de la región de Latinoamérica? Básicamente, con los que estamos ahorita trabajando son con los clubes que se quieran unir con nosotros. O sea, estamos nosotros abiertos, no estamos limitando, en este caso de ayuda, todo suma. Cualquier club que esté dispuesto a trabajar con nuestro Club Rotario nos puede contactar a nuestro teléfono 099-292-5297 o al 380-9012. Club Rotario de Quito, ¿tiene tal vez instalaciones, lugares donde los pueden encontrar? Bueno, nosotros nos reunimos semanalmente en el Hotel Dal Carton, pero tenemos una oficina en la calle Amazonas, diagonal al jardín. Ahí será, por ejemplo, el lugar donde estarían recolectando todos los alimentos no perecibles, kit de aseos, kit de seguridad también. No, en este momento tenemos un centro de acopio acá en Quito. Tenemos en la calle Avenida de los Motilones, N40-112, y José Cueri, atrás de la concesionaria de Peugeot del Eloy Alfaro. Pueden contactar al Rotario Hernán Rosanía al 09-994-448-04. Ese sería un lugar y la persona indicada donde una persona podría ir a dejar todos los implementos que la gente de la costa necesita. Sí, correcto. Necesitamos mucho apoyo en cuanto a mascarillas, linternas, pilas, pañales para niños y ancianos, toallas sanitarias, insumos médicos en estos momentos es bastante necesario, y agua. Finalmente, antes de cerrar esta entrevista, quisiera que la gente conozca un poco más del Club Rotario de Quito, especialmente Valle Interoceánico. si usted, en este momento ustedes están trabajando sobre la coyuntura, sobre este momento del terremoto que ha tenido en la región costera del Ecuador. Si no tuviéramos este contexto, esta coyuntura, ustedes generalmente, nos decía, trabajan en áreas de educación, enfermedades, desarrollo comunitario. ¿Qué proyectos son los que han estado manejando? Nosotros nos hemos estado trabajando en Machachi. Uh-huh. Creamos escuelitas en Machachi hace 4 años. 250 niños recibían la mejor educación bilingüe y también 3 desayunos diarios. Trabajamos también con los padres conjuntamente en huertos, en un terreno, diría yo, de que nos donó la alcaldía de Mejía, y después de haberlo ya desarrollado, nosotros como Rotarios lo que hacemos es entregar a la comunidad para que ellos continúen la obra. Es decir, nosotros los Rotarios hacemos proyectos que son sustentables. Uh-huh. Y una vez que los encaminamos, desarrollamos, lo entregamos para que la comunidad lo continúe. En este caso fue entregado a la alcaldía de Mejía. ¿Ese ha sido uno de los últimos proyectos? También hicimos el centro médico en Cumbayá, un desarrollo integral que actualmente todavía continúa dando los servicios. También lo entregamos a la Fundación Bayer Interoceánica. Ellos prestan servicios en diferentes especialidades médicas. También hemos trabajado en Nono. Actualmente tenemos un programa de agricultura y ganadería en el cual capacitamos a los agricultores, donamos apoyo, capacitación a los señores también agropecuarios en cómo aumentar la productividad con sus ganados para aumentar la leche. Uh-huh. Es una comunidad en la que tenemos 13 años trabajando, hemos trabajado en diferentes áreas, educación, apoyo a emprendimientos, a nonolácteos, también apoyamos para que ellos puedan ayudar a los que entregan la leche, puedan ellos entregar su producción ahí mismo y no tengan que ir a Quito. Uh-huh. Es decir, nosotros hemos trabajado en Nono por 13 años y se ven el resultado. Es un lugar que realmente es muy bonito, muy turístico, y vamos a continuar trabajando con ellos. Hemos provisto también de agua a Yanacocha, que es una comunidad, y vamos a continuar en trabajando en eso. Uh-huh. Imagino que ya en esta con estas experiencias que usted nos cuenta, ya se estarán preparando algunos proyectos para este sector de que se ha denominado el área cero, de donde ha tenido estos terremotos en Puerto Viejo, proyectos de sustentabilidad. Le hago la cordial invitación en otros momentos, me imagino cuando ya tenga esos proyectos también, que nos visite acá para difundirlos y nos dé a conocer cómo van a ser esa área cero. Vuelva a ser un lugar sustentable, una reactivación económica. Nosotros cerramos la entrevista, agradecemos a Grecia Vasco de Newman, ella es parte del Comité de Relaciones Públicas y de Servicios del Club Rotario de Quito, Valle Interoceánico. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias. En especiales desde la casa tendremos información sobre Odisea en el Microcosmos, una exposición que está aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida compartimos la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Odisea en el Microcosmos presenta 4 años de trabajo artístico. Los detalles con Darío Males. El universo desde la visión del artista Jorge Artieda es lo que se muestra en la colección Odisea en el Microcosmo, que se inauguró el pasado jueves 21 de abril en la Sala Eduardo Kigman y Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las 60 pinturas de mediano y gran formato han sido elaboradas en técnica mixta. El objetivo y la metodología de la muestra son dados a conocer a continuación por su autor. La temática en sí de la obra es un viaje astral, es un viaje al microcosmos, en el que estamos viajando desde los átomos a los quarks y estamos yéndonos directamente hacia el espacio donde vamos a dar vida a la materia, porque considero que somos parte de la materia y tenemos todo eso. Uh-huh.